Hola, puede que no me conozcas, que mi voz sea irreconocible, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que sepas que yo también tengo un teléfono, internet, Instagram, Facebook y todo eso, que a veces a mí también me da miedo pensar que alguien me está vigilando del otro lado de la pantalla, o que grandes empresas usan mis datos para hacerse cada vez más ricas. Soy normal, igual que tú, un esclavo. Igual que todos y todas, pero quiero un cambio, y eso puede que me haga diferente. Recuerdo cómo de niño veía programas o películas en la tele donde mostraban un mundo futurista donde la tecnología se apoderaba de nosotros. En algunos casos en un tono optimista y brillante, y otros usando predicciones de un futuro más distópico. Hace poco comencé a reflexionar y me di cuenta que ese mundo ya no es tan lejano. Puede que la realidad no sea tan brillante ni tan oscuro como lo pintan en las películas, pero sin duda, la tecnología ya juega un papel suficientemente importante para que empecemos a ser conscientes de ello. ¿Sabías que a grandes rasgos, enviar mensajes, ver películas en Netflix o publicar una foto en Facebook puede contribuir al cambio climático? Y de forma significativa. ¿O que las nuevas tecnologías de la información no son tan verídicas, ni objetivas, ni frías como las venden? Sino que conservan los mismos demonios que nos atormentan a nosotros, los seres humanos. Nunca en la historia habíamos presenciado un nivel tecnológico tan increíble, tan útil y hasta eso mágico, pero al mismo tiempo racista, contaminante, xenófobo y hasta que no lo creas, pues también sexista. Nunca habíamos alcanzado un nivel tecnológico tan alto y tan humano al mismo tiempo. Les presento un mundo en donde su futuro laboral y social puede depender de una fórmula matemática. Un futuro donde nada es lo que parece y lo irreal se vuelve más real de lo que podríamos imaginar. Acompáñame a reflexionar, criticar y cuestionar esta tan absurda, angustiante y sumamente confusa realidad que nos da vida. Te invito a abrir los ojos, a expandir tu mente y que juntos construyamos el futuro que algún día llegamos a soñar. Esto es Soft Hardware, un espacio de reflexión y diálogo que busca problematizar la tecnología que utilizamos todos los días. No solo describirla de forma superficial, sino de verdad criticarla, tanto lo bueno como lo malo, para así generar una visión consciente y luchar por los cambios que nuestra sociedad tanto necesita. Así que acompáñame.